el portavoz del Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, dio declaraciones a la prensa el día 17. Informa así Frente de Salvación Nacional, su sitio web. En la charla él expresó: con aquel ímpetu y pasión de haber sentenciado a Park Geun-hye, distintos sectores de la población deben hacer nulo todas las infames leyes fascistas para la resucitación de la dictadura de renovación y las antipopulares, las crueles políticas de confrontación fratricida y los acuerdos y contratos que traicionan al país y la nación, todos los que persiguió el gobierno de Park, y luchar con energía por liquidar las depravaciones acumuladas por las fuerzas pro-yanquis y conservadoras. Toda la población deberá luchar con bravura, levantando más alto la antorcha de la sublevación de todo el pueblo para acarrear en esta tierra la nueva sociedad libre de las fuerzas foráneas, la dictadura y la corrupción e ilicitud en que las masas son dueños, y el mundo reunificado, pacífico y próspero.